Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días a la. Dos minutos faltan para las 17, pero ya arrancamos este programa hoy día viernes de reunión y va llegando gente al baile. Ya somos tres y falta un cuarto que está atorado en la autopista. Comenzamos. Entonces, día viernes. Tengo fuerte retorno, compañeros. No sé ustedes. ¿Estamos bien? ¿Ahí escuchando? El retorno, ¿en qué sentido? Acá tiene que hablar Cubela. Si no. Ahí está. ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿India? ¿Sale todo en orden? Bien. India ahora en los controles. El señor Campana de viaje. Y viernes, todos los días un poco, arranca nuevamente. 5 de la tarde, Radio FM Sur 88.3. Desde la ciudad de Parque Patricios. O del barrio de Parque Patricio de la ciudad de Buenos Aires, claramente. Y hacia todo el mundo. Mataderos tiene su república, es verdad. Y Valentín Alsina. Bueno, ya todos los barrios se autoproclaman repúblicas. Me acuerdo alguna persona que vivía por ahí por zona oeste. Los primeros barrios son Ramos Mejía. Ramos Mejía, república de Ramos Mejía, decía. Y aclaraba. Polvorines, unos amigos que viven en Polvorines, República de Polvorines, te dice. Y todos ahora es como que tratan de darle un estatus al barrio como República. Sin embargo, todos lo sabemos, no hace falta aclararlo. Estamos en la República Argentina y para el mundo por www.radiosur.org.ar. Y esta semana, aunque corta, han pasado muchas cosas. El día martes hablamos de política, hablamos con Claudio Lozano, con Julia de Tito, aquí presente en el estudio, como siempre, hablando de varias cosas inherentes a la política, como es costumbre en este programa, cada martes. Y está grabada ahí la entrevista, uno la puede buscar en la página, incluso puede revivir cada uno de los programas en la solapita de programas en la página web de esta radio. Y entonces se puede escuchar, bajar, editar, por ejemplo, y hacer jugarretas con las audios y claro, repetir cosas, dar vuelta, por ejemplo. ¿Qué dije? Cubela hippie. Jugarretas. Cubela hippie, dije. Y, bueno, ¿habilidad, señor? Sí, no, pero el otro día escuché a una chica que era impresionante y el novio, el ex novio, ¿va? De una amiga, también, le decía, Nicolás Salosín, me decía yo. Pero vos también la tenés bastante. No, pero eso ya la tengo practicado. Cualquier cosa le decías. Y una frase, y te hablaba al revés las palabras, pero al revés la frase también. Por ejemplo, quiero ir al kiosco. Y arrancaba por kiosco, por ir y quiero. ¿Me entiende? Sí. Y al revés. O que es con ir... ¿Me entendés lo que te quiero decir? Una cosa de loco. Bueno, y así es como... Millonaria. Instantaneidad. No, no lo conoce nadie. Que era, pobre muchacho. Muy bien, hablamos el miércoles con Alberto Romero y Alejandro Rat, y aquí vino Georgina Barrios, que es directora de cine que se internó en la selva amazónica del Perú. Ajá. Con una gente que espiritualmente vive, en lugar de ir a misa, digamos, toma ayahuasca, ¿no? Ponele. Y se pegan unas... Pero el documental no está referido directamente. Hicimos mucho hincapié en eso, porque si no parece que es el documental de a ver cómo te la pones con el ayahuasca. Pero no, nada que ver. La idea era ver cómo, desde lo espiritual, abordan el consumo de esa raíz mezclada con otra cosa, que lo que no podíamos entender era cómo descubrieron el efecto, porque no es que vos haces un té con una raíz y es como el floripondio, por ejemplo, que te pegás una... No sé, me lo contaron. No de recetas. Pero esto es, primero te tenés que comer una planta que inhibe una enzima que... En 2000 años, después hacen, bueno, claro. Durante, no. Hay bueno, como pero 2000 años, te me dice 2000 años. De 11 todo el mundo años, sabe, ¿sabes? Que acá, cuando llegaron los españoles, prácticamente no había nadie, ¿no? Ya se habían comido toda la raíz. Esa es la teoría. Bueno, muy interesante el documental, y ya se va a estrenar. Estábamos ávidos de verlo, y no nos quisieron dar la copia trucha. No está bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya va a venir y vamos a ir al Gaumont a verlo, como corresponde. Y pagar 6 pesos. Y en el día de ayer vino Carolina Ovejero, una etnomusicóloga, que nos explicó, entre otras cosas, algunos orígenes sociopolíticos de la cueca. Estuvimos hablando de la cueca chilena y todo eso. Y hoy viernes de reunión, hoy estamos para el cachetazo prácticamente, pero nunca dejamos de... Construir identidad, ese es nuestro lema, nuestro leitmotiv y la dirección de este programa, por supuesto. Y a fin de conocer esa identidad es que hoy viene acá el señor Andrés Pilar. Bravo. Tiene sonidito de... quizás de... ¿Se apagó? A ver. La, puede ser que venga de abajo el problema. No, no, ¿eh? Está en tenemos no, acá una máquina. Tiene falso contacto. Falso contacto. Típico, pero... típico. Típico. Falso contacto como algunos productores de acá. Y bueno, lo... Tienen falsos contactos. No lo pisé mucho que se va a ahogar eso, ¿eh? Se va a ahogar, ¿no? Estábamos recién haciendo una batucada con el Roland M10 que nos cedió el señor Esteban Ibáñez. Y hasta ahora veníamos haciendo... Y se le fue. De repente se yo apagó. Creo que ese sí, vaso de caipiriña no le hizo bien. A ver. Ahí va. Una canción de George Michael, parece. Bien. Aparte suena lindo, como un estéreo, ¿no? ¿Te das cuenta? Es hermoso. Tiene una musicalidad excepcional el Roland... Mirá, y ahí está la batucada. En sueño. Estaba pensando en algo, No, hay que... No, ahí no hay porque ahí se me cayó la idea ahí. Tiene un perro. Es un perro lejos, sí. Un perro brasilero que está ladrando a lo lejos. Y había una campanilla. Alguien va a brindar. Ahí está. O entró una farmacia de esas imaginemos, farmacias viejas, por ejemplo. ¿Qué tal, buenas? Farmacia china. Hola, bienvenido. Bueno, el Zapo, aire estará intervenido por el Roland M10 a manos de Andrés Pilar, que es un eximio pianista, por supuesto. Hoy no va a tocar en vivo porque no tenemos un piano como la gente. Tenemos el Roland, que está más bien para la jugarreta. Y una de las teclas no funciona. Así que, bien. Vamos a escuchar parte de su primer disco, su único disco por ahora. ¿Estamos de acuerdo? Solista, uh-huh. Danza. Y del trío Gallo Méndez Pilar, que ya está tocando ahí por la escena porteña, alguna vez también lo hemos mencionado en la agenda cultural, como siempre, que es algo que tenemos que abordar ya inmediatamente para ingresar luego a la entrevista misma, a preguntarle todo, de dónde viene, hacia dónde va musicalmente el señor Andrés Pilar. Y bueno, ¿qué tenemos que hoy... promocionar de alguna manera o comentar? Milonga Suerte Loca, Centro Cultural Amigos de Ladia Blázquez, Esto es en Santa Fe, 5362, muy cerquita del viaducto Carranza. ¿Sabe cuál es el viaducto Carranza? Sí, que va por Cabildo, que es Santa Fe, que se convierte después en Cabildo. Bueno, del lado de Santa Fe, sí. O sea que del lado de Palermo, todos los viernes, suerte loca. Dorrego y Estación Ministro Carranza, decíamos de la línea D de subte. Clase de tango para todos, a partir de las 21:30 horas. Lucía Cores y Fernando Vietti, barra amiga también. Hay estacionamiento para bicis. Esto es muy de Fernando Vietti, también, que organiza otras milongas. Ajá. El mantener un estacionamiento para bicis para que todos bicicleten hasta el lugar, lo dejen ahí y después se vuelvan borrachos. Claro. En bicicleta, que está divertidísimo. Pero también tendría que agregarle, hay estacionamiento de bicicletas y no hay control antidoping antes de salir. Por ejemplo. No hay control antidoping. No, pero además te hacen una alcoholemia en bici. Y le haces pito catalán a la metropolitana. Sí, te la dejo. Sí, te va. Quédate con la cosa. Sacame el registro, puto. Bueno. A ver si lo encontré. Bien, bien mamado. Alguna vez yo conté la anécdota acá, en algún que otro programa de esos donde estábamos interesadísimos por conocer anécdotas. Sí. Que anduve en bicicleta sin cámara. O sea, solo la llanta contra el asfalto. Y eso es tremendo. Y estar mamado en esa circunstancia, no sabes, la de... una fiesta de... ¿Pero era muy pobre usted? De coscorrones. No, no, era un pelotudo. Pero estábamos andando en la calle y justo encontramos una bicicleta que no tenía cámara. Y claro, la llanta patina mucho, no se agarra en absoluto en el asfalto. Entonces, la hidalguía consistía, la gallardía de los integrantes de esa nocturna tertulia, consistía en tratar de hacer la mayor cantidad de metros posibles con esa bicicleta. Sin derrapar. ¿Con qué poco se divertía la gente? No había momento ni metro que no terminara en el asfalto mismo. Más borracho. Y uno afrutillado, casi sin, uno está medio como que en la anestesia, ¿viste cómo es eso? Termina cayendo y se ríe, al otro día da cuenta de lo que había pasado. Pero éramos tan jóvenes, teníamos tanta salud. Uno derrocha lo que tiene, derrocha lo que le sobra. Tocaba cuando, en la calle, si no tiene plata, anécdota, así que tocaba en la calle, todo. Una también, época donde, bueno. Época de ouro, dirían algunos. Decíamos entonces, hace años que andás en llanta, negro, me dice Beto Romero, que le mando un saludo, compañero de ese tipo de tertulias, porque ahora se hace el hombre importante, pero bien. Todos los días un poco radio, el Facebook, para mandar mensajes, ahora que me llega uno me doy cuenta. Bueno, la cuestión es que hacíamos ese tipo de cosas. Y decía que uno derrocha lo que le sobra también. Porque cuando tenés dinero, vas en primera en baños de champagne, por ejemplo, como hacía el Diego. Tenés salud, derrocha salud. Salís en cuero con 6 grados bajo cero. Claro. Yo cumplo años el 11 de julio, hace mucho frío. Y tenía en algún momento, festejábamos en la casa de mi abuela, que había pileta. Más de uno se tiró la pileta en un cumpleaños de eso. Usted teníamos 18, 19 años. De esta movida del baldazo de agua fría, prácticamente. Sí, ¿no? Eso era, ¿no? Direct todos enteros y por ninguna causa, digamos. Ni siquiera era una causa, bueno, para todos. Agenda cultural, estábamos en eso, ¿no? Porque en el medio empezamos a boludear. Hoy es viernes, está Andrés Pilar con nosotros. Está el señor Ezequiel Cubela, como le he presentado, y estamos esperando a uno de los telemarketers que va a venir después, señor Miguel Ángel Fuentes, el telemarketer del cual va a participar, imagino, Andrés, se va a quedar acá. ¿Cuál era el nombre de fantasía? ¿El de él? Sí. Juan Prieto, es el de él, porque no decimos los nombres verdaderos en el momento de telemarketers, todo esto se convierte en una oficina de telemarketers, de hecho, yo no soy quien soy, nadie es quien es acá, eso es la magia de la radio, ¿verdad? Ayer escuchaba Banda de Sonidos, a donde usted faltó. Y Randazzo hablaba de la magia de la radio, de la máquina del tiempo. Hablaron con Cortázar, fue un lindo programa. Y lo escuché hasta Medrano y Córdoba. Yendo en la moto, me fui escuchando el programa hasta Medrano y Córdoba, hasta que me interceptaron los evangelistas en el aire. Y bueno, ahí me estaban diciendo dónde tenía que poner mi dinero. La opulencia que tiene Pasacasé, tiene radio en la moto. No, voy con el manos libres, voy con el manos libres, como la moto busi de las policías que tienen. Claro. No, voy con el manos libres y con un solo auricular con el teléfono tomando la radio del aire. Pero si tenés un celular inteligente, podés bajarte TuneIn y buscás Radio Espacio Sur Espacio 88.3 y te aparece esta radio, puedes escuchar TuneIn, o sea 3G, en cualquier parte de este planeta vía internet. Menos. Ojo, menos no. Bueno, si no acá tenés hay 3G. Si no tenés 3G en la Antártida, lero lero, maestro. Que no, no sé ya qué más decirle. No sé. Tiene internet, tiene en su barrio el aire. 3G, acá. Bueno. Acá no. En fin. Tenía otra agenda cultural. Acá. Bien. Sí. Esto es. Oh, mire qué difícil que es leer acá la información, porque me lo mandan con unas fotos y van a tocar 22 horas viernes Les Escardets Trío, y tengo información, acá está, 22 horas hoy, viernes 22 horas en Domus Artis, 21 horas, eso es allá en Triunvirato y Juramento, Triunvirato y Juramento, Villa Urquiza, Les Escardets Trío, Domus Artis 21 horas, bueno, pueden ir a ver de qué se trata y, como yo, tratar de investigar porque, viste cómo es esto, muy difícil la información, leerla así, rápidamente, muy difícil. El trío entrecruza la canción francesa, el folclore latinoamericano y música clásica contemporánea. ¿Cómo, qué puede salir de eso? No lo sé. No lo sabemos. Cumbia, cumbia, nena. Algo, mirá, está el señor Brass tocando cumbia, clarinete. Cumbia, mademoiselle. Y piano y acordeón. ¿Ah? La chanson francés, folclore latinoamericano y música clásica contemporánea. En Domus Artis se puede reservar al 4522-8294. Esta noche, señores. Muy bien, dicho esto. Vamos a dar paso entonces a la entrevista. Vamos a aprovechar que está Andrés aquí, preguntarle sus orígenes, su faceta docente. Bueno, muchas cosas para charlar y escuchar su música, por supuesto. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de c*** que tenés. Jabón para polvo la... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la puta y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Thank you. puede seguir. Y no se puede seguir. Muy bien, pasamos de la grabación. Estábamos escuchando del disco Danza, el tema Infancia. Y pasamos al Roland, tocado acá, en presencia, en vivo, por el señor Andrés Pilar. Bienvenido formalmente a esta parte del programa, que es un poco menos, podría decirle, picaresco, ¿no? Picaresco y un gran jugador. Infancia, un tema que después terminaron grabando también los Chancho a Cuerda. Sí. ¿Cuál es la relación ahí con los Chancho a Cuerda? Si arrancamos por el lado, entiendo yo, docente, algún taller, ¿cómo los conociste sí. a ellos? Varios de los Chancho a Cuerda eran alumnos, compañeros y alumnos de Maimónides, que es la universidad donde yo me gradué en composición y después di clases. Uh-huh. Entonces yo ya me había recibido, estaba dando unas clases y tuve un par de alumnos que eran ellos. Carfi. Pero, claro, muchachos. Alumnos y compañeros. En algunas materias éramos compañeros y en otras yo les daba, por ejemplo, audio, cosas más. O sea que era raro. Maimónides es, no era... es una universidad. Sí. Una universidad y vos hiciste la carrera ahí de composición. Sí. Y es el título es... Licenciado en composición. No, dígame licenciado. Pero bueno, y eso te habilita también a dar clases. Y eso me la verdad que me ayudó a conseguir después dar clases ahora en el Manuel de Falla y eso. Ajá. Entré con ese título, digamos. Que no es habilitante específico para dar clases, pero bueno, sí, suma unos puntos, digamos. Bueno, antes de tus composiciones quería ir un poco... Ya, si bien ya nos conocemos, hay muchas cosas que uno no pregunta cuando está borracho, sobre todo, pero o en un cumpleaños, pero sí, este puede ser un buen lugar y un momento y un ambiente para hacer las preguntas que en otro ámbito nunca te hice. Que tiene que ver con esto de tu faceta como docente, que hiciste la carrera ahí en Maimónides, saliste, diste las primeras clases que diste, las diste ahí. Sí. Y sí, diste clases de piano. Las clases que di, las di en mi casa. Ajá, particulares, particular. Pero clases a uno, uh-huh. de a uno. Sí. Las clases grupales empezaron en Maimónides y ahí me di cuenta que me gustaba mucho más esa dinámica de clase uh-huh. grupal que la clase individual. Sí, que tenés que estar bien concentrado sí, y hacer un no, seguimiento. No por la concentración, sino más bien porque se genera, las clases grupales se genera como una suerte de se retroalimenta el grupo, o sea, como que los pibes avanzan. No sé, si avanza juntos, es muy uh-huh. difícil de explicarlo, pero no está solo en el aprendizaje. El alumno está solo y uno también comparte y se pone a aprender de ellos y se genera una bola de... Hay una sinergia ahí. Una sinergia, esa es la sí, palabra. Perfecto. Que me parece... Me siento cómodo y me gusta. Buenísimo. Me gusta esa dinámica. Y después me decís, fuiste al Falla. Entraste uh-huh. en el Falla como profe. Sí. ¿Y qué materia te tocó ahí y en realidad, cómo entraste? ¿Va? Entré en principio haciendo como unos reemplazos ad honorem a uh-huh. algunas clases que Juan Falú no podía dar porque de pronto se iba de gira. Entonces él tiene una materia en el Falla que es folclore 1, folclore 2, que es como formas uh-huh. de la música argentina y se toca, se escuchan ejemplos, se labura sobre elementos de la música de folclore argentino. Entonces él en algunas clases no podía estar y no sé, me dijo si quería yo reemplazarlo, preparar la clase e ir, uh-huh. cosa que al principio me generó un poco de susto porque era entrar de la nada a un lugar que me era ajeno a reemplazar a una figura como Falú, que es sí, un tremendo. Admirado y claro. genio total. Pero bueno, como que me lo tomé como eso, estoy haciendo una especie de pasantía acá, no que no y también poniéndome en un lugar, no queriendo reemplazarlo a él, sino más bien dando desde mi punto de vista lo que podía dar, digamos, ¿no? Bueno, pero también Falú tiene muchos años en el desarrollo del folclore, pero vos siempre te formaste desde ahí, siempre tocaste folclore. Sí, y... un poco sí, en realidad al piano empecé tocando como cualquier niño, que medio jugando, ¿no? ¿De chiquito? A los 10, mi vieja tenía un piano cuando ella era chica, con la cual estudió un poquito, uh-huh. y ese piano volvió a mi casa, como que estuvo en lo de mis abuelos, y ese piano cae en mi casa cuando yo tenía 10 años, y ahí yo medio jugando, me mandaron al profe de barrio, que unas clases muy tranquilas con otros niños, uh-huh. y ahí me copé, digamos. Arrancaste en eso. Sí. El otro día vino el Pollo Raffo, acá, estábamos hablando con él, y el arranque de su acercamiento a la música fue muy parecido, y hablamos de eso, que en una época a todas las madres las mandaban a clase de piano. Totalmente. Y en muchas casas estaba el famoso piano mueble, porque se terminaba de estudiar y quedaba el piano ahí puesto. Y nadie, hasta que alguno de la familia arrancaba y se prendía en ese... Bueno, y este piano justamente, nunca mejor dicho, piano mueble, estuvo en lo de mi abuela, de mueble, y el hermano más chico de mi vieja, cuando ella no estaba ya, que era un adolescente, se le ocurrió un día, estaba medio loquito, mi tío, que ahora está muy bien, le mandamos un saludo, pero en su momento, en su adolescencia, se ve que tenía unos problemitas de adaptación. Entonces puso unos papeles de diario arriba del piano, como que lo empapeló, y para decoupage, practicar, es un decoupage. Para practicar tiro con balines de plomo. ¡No! ¿Cómo? Entonces, el piano cuando llegó a mi casa tenía las marcas de las balas de mi tío. Pero hay algo muy loco con esto. Bueno, estaban las marcas, los tapamos con masilla, las balas nunca se supieron dónde estaban. Un día viene mi tío, 20 años después de ese episodio, y agarra el piano, qué sé yo, y empieza como a boludear, no toca la guitarra. Sí. Empieza como a tocar, qué sé yo, y pronto toca una tecla y la tecla se traba. Se traba la tecla. Che, no baja la tecla, ¿no? ¿Qué pasó? Abrimos el piano, la bala de plomo, boludo. La bala que él mismo había disparado 20 años después. Yo lo había tocado el piano hacía mucho, lo tocaba. Y nunca se había pasado. Y ahí estaba la bala esperando al responsable para decirle, exactamente. ¿Viste? Exactamente. Acá estoy. Fue como un acto mágico así. Muy extraño. Genial. Me encantó. Sí. Bueno, y arrancaste con ese piano, el piano baleado. Sí, piano baleado, pero muy querido, y ahora sigo tocando en ese piano baleado. ¿Lo tenés? Que es muy lindo piano, o sea, lo fui arreglando. Claro. La verdad que está bueno, es un piano alemán, copado. ¿Piano de pared? Sí. Buenísimo. Bueno, y arrancaste entonces en el Falla a dar clases de folclore, reemplazando al compañero Juan Falú. Sí. Que grabó en el disco tuyo. Grabó. Tiene algo ahí. Un tema que compuso él con letra de mi viejo. Ajá, bueno, ahí había una relación entre tu viejo y él. Claro, no es casual, digamos. Falú me convoca primero porque me conocía desde que yo nací prácticamente, porque en el exilio brasilero donde yo nací, mi viejo era muy amigo de Juan. O sea, ya los argentinos que estaban exilados en San Pablo hacían una cofradía y se veían todo el tiempo y estaban como buscándose para evadirse un poco de... Huyendo acá de la dictadura. De la dictadura militar, sí. Y... bueno, ya se conocieron con Juan, y entre esas actividades que hicieron como para traer la memoria argentina a ese lugar extraño fue componer canciones. Juan llevaba las músicas, en ese caso fue que Juan llevó las músicas y mi viejo con esas melodías hizo las poesías sobre la música, cosa que no suele ser lo más usual. Lo más normal es que agarras una poesía y musicalizás. Bueno, en ese caso fue al revés. Al revés. Mira, bueno. Entonces, invitarlo a Juan fue invitarlo a tocar uno de esos temas, que era como algo, como cerrar un ciclo. Ni hablar. Además, mi viejo en ese momento ya había fallecido. Sí, fue momento. Bueno, hay una zamba ahí, ¿no? En el disco. Hay una zamba, sí. Que ahí se la dedicaste a tu viejo. Sí, Rodar la sombra. Que después Juan le puso letra. El 9, India, si querés. Ahí lo vamos escuchando un poco de fondo. Recorremos más temas del disco. Ahí está Cubela, que ya trajo el mate. ¿Qué tal? Y vine, no vine solo. ¿No? Acaba de llegar el señor Miguel Ángel Fuentes, bienvenido. Muchas gracias. Juan Prieto. Juan Prieto, después de la media hora. Ahí así puede, ahí se acercan los dos. Ahora sí, digo muchas gracias, buenas tardes otra vez. No, ahí estás. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, veníamos hablando con Andrés, venía contando... el arranque ahí en el Falla como profe, eso evoluciona. Lo del Falla es como un principio de carrera de folclore, porque todavía no estaba esa materia, hacía poco tiempo que estaba. Claro. Falú creo que empezó a ser como el director de esa cátedra, o con él arranca eso, ¿no? A Juan lo convocan del Falla, que es un conservatorio históricamente de música académica. Sí. Lo convocan para. Le dicen, queremos hacer una carrera de música argentina. Ahí él piensa en un plantel posible y convoca a los que más o menos están hoy dando las materias ahí, ¿no? Hace 11 años. Y bueno, carrera de folclore y tango, tiene muchos, casi todos los instrumentos, profes de instrumento y bueno, materias de todo tipo, ensamble, cosas. Sí, y hoy de esa carrera salieron, hay un montón de grupos dando vuelta que que arrancaron hace 10 años, ahí se puede ver como el progreso de una buena idea. Es decir, sí, en el ámbito de un conservatorio, poner a estudiar música argentina, y después de 10 años, ahora hay un montón de gente que está tocando tango y folclore, habiendo estudiado en Buenos Aires, cosa que desde un conservatorio eso no existía. Sí. Uno tenía que hacerlo por sus propios medios, o un profe particular, o... Sí, por ahí históricamente lo que existía era la Escuela de Música Popular de Avellaneda, uh-huh, pero en Capital todavía estaba el SADEM, que había empezado hace unos años, pero no había tal vez un lugar gratuito para estudiar para música estudiar. Argentina, eso es lo que faltaba, claro, en Buenos Aires. Y bueno, genial ahí. Sí, está muy bueno, la verdad que está buenísimo. Y vos, mientras estudiaste en la Maimónides y fuiste después licenciado en composición, estudiaste particular con Hilda Herrera. Claro, medio que a la par empecé a estudiar Maimónides, justo enganché con Hilda, que fue una maestra bárbara. O sea, estuve como muchos años al lado de... Hace algunos años ya decidí medio que abrirme, porque uno entra como en esa simbiosis con los maestros más fuertes, ¿viste? Que pasa que ya no sabés... ¿Qué es tuyo? ¿Quién sos vos? Sí, como que claro, a veces también está bueno decir, bueno, abrir acá... Pero es otro espacio interesante, ¿no? Yo a él lo... Ahora estoy cayendo que es él el que viene. Tóquelo. No, tóquelo. A ver si todavía se fuma. A ver si es real todavía. Tenía un piano balín antes, ¿eh? Yo no sé si tocarlo. Yo tengo miedo por eso. No me acuerdo bien cómo es el espacio este que está ahí en... ¿Qué es? El calle CIMAP. Morena. El CIMAP. Está en la calle México, ahí México está. Y Perú. Que lo vi entre otros pianistas en realidad, claro. Y Hilda Herrera también fue a fin de año del año pasado, no, del año anterior, uh-huh, que hicieron como una presentación de distintos compositores, nuevos compositores, uh-huh, con ese piano de cola y, uh-huh, ese lugar que suena espectacular, me, sí, pareció increíble. Fuimos alguna vez ahí a ver las muestras del CIMAP. Pero digo, como espacio, sí, quizá con si es la línea de Herrera, es como un poco más formal, digamos. Totalmente, ¿no? Sí. Pero sí, que existan. Más. Bueno, tienen. Sí, hay, sí, libros, sí, editados, o por lo menos un, sí, libro de música argentina editada. Sí, la verdad, varios. Hay uno primero de hace unos 6 años, y después la Secretaría de Cultura apoyó la edición de 5 álbumes, ajá, de uno por cada región musical, sí, donde hay ahí arreglos y composiciones para piano. De chacarera, de escondido, samba. Pero lo interesante es que hay transcripción de eso. ¿O es el primer libro el que tiene transcripción? Transcripción, no. Que tiene partitura. Las partituras, sí, son libros de partituras, uh-huh, que después tienen su CD, digamos, para escucharlo también. Bien, es un toco y canto. Es un, un poco complejo, porque hay algunos arreglos que se las traen, pero bueno. Bueno, pero está buenísimo para que para esté. Para pianistas, ¿viste? Claro. Sí, está bueno, está muy bueno. Bueno, y te decía un poco la evolución de lo que pasó en el Falla, termina dando como resultado hoy una diplomatura, le han puesto por ahora. No, ¿o no? No, es tecnicatura o profesorado, eso en el Falla. La diplomatura es la de es en San Martín, la Universidad de San Martín. Sí. Que eso sí es, nuevito. Eso tiene un año. Claro. Empezó en agosto del año pasado. ¿Y de qué se trata eso? Y eso es una especie de... De carrera corta, son 5 cuatrimestres. Uh-huh. Bien comprimido, y ya se parte de una base de que el que entra ya maneje un poco el lenguaje de música argentina, no que esté de cero. Se hace una audición. Claro, hay como una audición. Los profesores, es un plantel similar al del Falla, con algunos cambios, digamos, pero la cursada es muy comprimida. Tenés los miércoles instrumento, folclore y tango, y los jueves tenés... Dos espacios creativos, espacio creativo de folclore y espacio creativo de tango. Esto quiere decir, es un ensamble en donde la propuesta es que los pibes arreglen o compongan o lleven material, y también se toquen arreglos de otros, pero la idea es como que cada uno lleve y pruebe, ¿no? Bien. Para grupos chicos, para grupos más grandes, y está funcionando, está muy bueno. El planteo eso, porque es muy comprimido. No se hace pesado para el que cursa, y a la vez tenés mucho para hacer, digamos. Claro, hay mucho, muy práctico. Lo veo como un espacio de mucha interacción con músicos que están en la misma. Mucha gente que toca también. Sí. Hay ahí la pianista de Aymama. Bueno, sí, el afamado pianista Fernando Lernú, por supuesto, uh-huh, que toca en Vamos Arriba Trío. Y bueno, uno de los profes es Gallo, con el que tocas ahora. Sí. en el trío Gallo Méndez Pilar. Pilar vendías a ser vos, ¿no? Estamos hablando con Andrés Pilar, por eso lo repito, y podemos ir, India, a escuchar un poco del disco Genealogía, que salió fines de año pasado. Sí. Fines de año pasado. El track. El primero. ¿Qué ponemos? ¿El primero? Ponete el primero. Hasta Nunca, se llama, es una chacarera de Ernesto, de Méndez, el guitarrista allá, oriundo de Paraná. Sí. Compañero será de conservatorio de El Negro Aguirre, por ejemplo. Son, él es un poco más grande que El Negro Aguirre, creo, pero sí, son, se han cruzado todo el tiempo en Paraná, es una ciudad chica, con lo cual los músicos se conocen todos y han compartido escenarios. Hasta y... dicen que algunas de estas mujeres compartieron. Eso no, no sé, quiero no, decir algo, pero eso es real. Ahora vamos a empezar a... es para otro programa eso. Pero ya, ya generaste una desamistad. El quilombo que hay en Paraná ahora. Era porque cierto. Los pueblos chicos enfermos grandes se están quedando a palos en estos momentos. Poné ya crónica. Bueno, estamos escuchando. Vamos a escuchar un poquito, dale. Palabras, historias, juegos, canciones, paisajes sonoros del continente, llenando todo el espacio. Radio Sur. Servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Eduardo Ballesteros. Arreglamos computadoras, formateo, reinstalación de sistema operativo. Desinfección de virus. Configuración de routers. Hacemos cambio de placas, de memorias. Servicio técnico a domicilio. Pueden llamar al 15 30 35 0977. 15 30 35 0977. O a través de mail a edu170977@gmail.com. Y si no podés moverte de tu casa, vamos a domicilio. Eduardo Ballesteros, servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Llámalo a Lalo. 365D.org. ¿Qué queremos? Que los medios comunitarios, alternativos y populares sean reconocidos en sus condiciones de gestión social y solidaria a través de las siguientes medidas. Que se nos exima de la obligación de contar con personal profesionalizado y o matriculado, respetando el derecho a la libertad de expresión de cualquier persona, sin importar su formación. Parte de la riqueza de los medios comunitarios es la pluralidad de voces. Consideramos el libre acceso a la comunicación tanto para ver y escuchar, como para hablar y mostrar. Nuestros medios son espacios de formación y de taller donde muchas veces los compañeros y compañeras que participan realizan sus primeras experiencias. Esa también es una de las características propias de los medios comunitarios. Por eso, y porque tampoco existen espacios de formación gratuita de locutores, operadores y técnicos en todo el país, pedimos que no nos exijan la profesionalización de los integrantes de nuestros medios. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Un chamamé tuyo, Andrés, en el disco Genealogía del trío Gallo Méndez Pilar. Y estaba pensando que Méndez, por ejemplo, el chamamé debe ser algo para él, ¿no? Muy natural. Muy natural. Es y llevarle vos un chamamé, ¿qué implica, no? Fue difícil, porque dije, estos me van a... Los dos, porque el Gallo es de Santa Fe. Ajá, y también. De padres chamameceros. De la padres forma. Guitarreros, chamamecero. Y Méndez, el padre es un conocidísimo chamamecero de la región. No sé, Méndez, no me acuerdo el apellido, el nombre del padre, pero bueno, nombrás. Entonces yo, desde mi lugar, llevándole a un chamamé estos dos. Pero no, todo bien, qué sé yo. Pero fue como una cosa buena, no imagino sé. Imagino que lo potencian a full, pero... Sí. Sí, sí, llevarlo, digo, vos para vos previamente, es como que pensaste, che, esto lo voy a llevar a Méndez. Y es un chamamé más raro, no es un chamamé como haría... Como lo haría él, quizás. Tal vez, aunque no, él tiene también una faceta más, menos estructurada, tradicionalista, así que... Uh-huh. Pero sí, es bien chamamecero. ¿Y cómo se llevan los tres al momento de componer? Con esto que decís ahora de lo tradicionalista. Es una formación que no es tradicionalista, claro. Y los tres tienen formación académica. Sí. Lo cual no es directamente popular, sino o directamente folclórico de la raíz, o lo más tradicional, sino que inevitablemente están influidos por todo lo que aprendieron en el conservatorio, por otras músicas que no son folclore. Sí. Y al momento de componer, ¿se animan ahí a desarmar cosas? ¿O tratan de respetar? ¿Cómo es esa cosa de estar en el medio, no? Entre la raíz y la copa, digamos. Está bien, y sí, es un poco eso, estar en el medio. Mm. Y no ser un tronco, ¿no? De madera. Bien. Por ahí el costado más personal se manifiesta, no sé, en tratamiento de cómo escribís lo que escribís. O sea, por ahí tímbricamente buscás sonoridades nuevas con lo que hay, ¿no? Claro. O sea, ya que podés escribirles, porque los tipos tocan y yo también, ellos me pueden escribir algo y yo lo puedo tocar. Uh-huh. Como que uno va explorando a ver cómo sonaría esta combinación acá, esto allá. Entonces van apareciendo cositas que tal vez no son en esta formación podría parrillar y tocar música argentina, pero bueno, esto es una especie de parrilla, pero más arreglada. Parrilla, digo, para el que no sabe lo parrilla, que es. Parrilla, okay. Iba a preguntar eso, levanté parrilla la es, vos tenés el, conocés el tema de oído, entonces más o menos te sabés los acordes que van sí. y la melodía. Entonces lo tocas donde te quedó la mano, básicamente, y medio que nadie sabe qué va a pasar con ese tema. ¿Quién va a tomar la voz cantante? Claro, la melodía, es como que bueno, lo va, violín, es, ¿no? una, es como una conversación improvisada. Uh-huh. Obviamente depende mucho del nivel, va, sí, de la capacidad de los que están tocando juntos, de que uh-huh. salga una cosa buena o sea un mamarracho. Muchas veces es un mamarracho porque medio que, bueno. Bueno, yo conocí una violinista de... qué lindo. No. ¿También nos querés contar? No. Estamos hablando de música, señor, no me bueno. cambie. ¿Cómo se llama el violín principal que tiene un nombre distinto en una orquesta? ¿El solista? No, bueno, pero el solista tiene como... sale violín chino y no es violín chino. Tiene un nombre. Hablemos de la mina. Bueno. Muy orquesta de tango, giras por Japón y todo lo demás, pero... no podía improvisar por el grado de formación pero muchos años de, sí, de darle solamente de formación de espacio formación desformación capaz que en una de esas tiene que ver que es la cara de la otra moneda sí, la formación te termina deformando algo que no esto que es el natural qué sé yo de buscar un sonido propio sí totalmente okay. Sí, eso se da mucho y es una pena que pase y es una falencia de los sistemas educativos claro. muy marcada, muy clara sí. que va a haber que hacer algo porque no creo que nadie quiera no poder improvisar o por lo menos no poder salir está como el sistema educativo en cuanto a la música es muy reticente a los cambios de paradigmáticos digamos sí. como un profe que estuvo que de hace muchos años que fue educado de esa manera, hace un clic para empezar a enseñar de otra y entiende la música desde otro lugar, no desde un examen, desde una nota evaluativa, sino como empiezas a la parte lúdica de la música, la parte sensacional, digamos, de la sensación, de cómo se aborda de esa manera. Nadie sabe ni cómo enseñarlo en algunos casos. Habría que ir a la transmisión oral de la música de lo folclórico para tomar elementos de ahí para hacerlos tratar de hacer de alguna manera algún registro de eso y poder volcarlo a una nueva forma de educación musical. Sí, asumimos la que nos cayó por dominación cultural, digamos, ¿no? Uh-huh. Europa pone esa forma de pensar y lo adoptamos en los conservatorios así. El folclore es otra cosa, va pasando entre la gente, ¿no? Mucho más permeable a la modificación. Totalmente. Pero lo institucional va a ser muy difícil mover esa cuestión. Yo creo que ya es bastante positivo que haya una carrera dentro del conservatorio que sea de música, de tango, de música popular. Ah, bueno. Y está lleno de gente que necesita ese tipo de carreras. Uh-huh. Entonces eso naturalmente va a tener que crecer, de alguna manera, mientras haya gobiernos que le den un poquito de espacio a eso, ¿no? También hay que, institucionalmente, tienen que abrir el juego y la cancha. Pero sería bueno, ya que hablamos de esto, de que ya en los conservatorios de música de formación académica suceda algo, porque si no realmente te llegan, a veces, viste, alumnos que hicieron toda la carrera clásica y les cuesta horrores, pero se frustran, viste, porque les cuesta salirse. Entonces, tendríamos que en realidad enfocar a que qué hacer para modificar un poco la currícula, el plan de estudio de esos lugares para que salgan menos duros, ¿viste? Y salgan con un poco más de la cabeza más fresca, no sé, claro. abierta. Animarse también, porque está, nada, en esa verticalidad también hay una bajada de yo soy el profesor, vos sos el alumno, y está puesto, no existe la horizontalidad y la música es horizontal, no hay con qué darle y ponerlo en términos verticales hace que uno nunca termine de animarse a romper esquemas, a romper formas. Totalmente. Bueno, en fin, todo esto lo estamos hablando con el señor Andrés Pilar. Diga, tenemos telemarketers en dos minutos y esto va a ser una fiesta. Agrego el último, que estoy leyendo un libro que se llama Pensar la música de Latinoamérica, que lo escribe un musicólogo de Chile. Sí. Es un ensayo, en realidad. Y lo que es, es todo ese proceso lento que se está dando en todas las reuniones que se hacen, reuniones, congresos, asambleas, lo que sea, de musicólogos, sí, de poder empezar a tomar, de tener un punto de vista distinto, o sea, un punto de vista desde Latinoamérica hacia la misma música latinoamericana, sino que se está teniendo, o sea, imagínate, estamos hablando del 2014 y todavía se sigue teniendo esa estructura europea de cómo se lee la música que surge en Latinoamérica. Está, mira todo lo que les cuesta empezar ya a plantearlo, decir, pero bueno, pero en términos históricos, nosotros en los conservatorios hay músicos que están aprendiendo melodías y composiciones que tienen más tiempo que los estados-nación latinoamericanos. Entonces la construcción musical europea tiene un bagaje y un desarrollo dentro de sus culturas que tiene miles de años más que el desarrollo de bagaje cultural que tenemos nosotros en Latinoamérica a partir de la llegada de los españoles. Y la revisión de lo anterior y la incorporación de eso anterior a lo actual es un trabajo que va a llevar muchísimos más años. En términos históricos somos nuevos en eso. Y por eso quizás nos cueste tanto establecer una identidad desde ese lugar, desde lo que nosotros compositivamente y musicalmente tenemos como acervo cultural musical. Va a empezar a valorar que... Claro, eso es lo en primera instancia. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a valorar el tema 3 del disco Genealogía, del trío Gallo Méndez Pilar, que se llama Merlo y tiene que ver con un lugar donde los años nuevos siempre se celebran. Hay las Navidades, años nuevos. Años nuevos. Hay pelo pincho, no he ido, pero han ido amigos. Me cuentan que siempre es muy festivo el ambiente. Vamos a escuchar esto, que es un triunfo, es una danza tradicional argentina. La composición de Andrés Pilar, con el que estamos hablando hoy. Y se viene Telemarketers ya, después de esto. Y vamos a ver qué sale hoy, ¿eh? Una herramienta. Siempre día, buenas tardes. Un objetivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le llamo de Radio Sur. Sí, pero estoy trabajando, discúlpame. Una meta. A mí me salió mal 4 veces. Todos los días un poco. Te cuento, no se llama canje, pero la idea es que nosotros podamos hacer que vos en el local sintonices el programa y nosotros te pasamos al aire un aviso de tu local, no sé qué te parece. Todos los días un poco. Y su escuela de telemarketers. Un tubo con auriculares. Tema que no tengo radio acá, ¿ves? La dignidad por el piso. Mira, yo en este momento lamentablemente no te puedo. La fuerza de la voz. Dos, tres minutitos, ¿me prometes? ¿Querés esperar y que te atienda? La potencia del convencimiento. Telemarketers. El reality que te espera. Escucha la llamada. Telemarketers. Por todos los días un poco. En Radio Sur. Bueno, es así. Escúcheme, ¿cómo está? Sí, bien. Bien. Bueno, me alegro que vuelva al trabajo. Sí. Porque tuve unos problemitas. La semana pasada fue un desastre. Yo estoy indignado. Sí. No hubo un solo canje en toda la semana. Me comentaron compañeros. Lo cual peligra el de la oficina, el no, de era. No, no, no. Peligra este. Sí, tiene razón. Sí, peligra. El jefe tiene. Sí. No. Muy bien. Asusto. Estoy aprendiendo. Bueno, sí. El jefe tiene escúchelo, creo que se quedó. Lo efectivizaron. Me lo mandaron que, de mi tío allá en Salta, que me lo mandaron. Ah, ya, el sí, el que tiene acomodo. No tiene acomodo. No. Lo escuché. Sí. Porque yo estoy en todo. No lo dije. Soy telemarketer. No. Es más, como fue un desastre, sí, quiero potenciar esta empresa, porque ya le dije, a mi padre le costó mucho darme el dinero para que yo ponga esta empresa. Sí, sí, sí, su historia sí, sí. Yo la empresa familiar. Y es una empresa familiar. Sí, sí, la historia suya, su vida, yo la sé muy bien, porque yo me hice como la biografía. Sí. Sí, y además yo te la doy cuando ingresa, todo el que ingresa, yo le doy la historia de mi familia como usted, manual. Usted me la dio ni bien entre, y yo le agradecí mucho. Le voy a decir algo. Un desastre. Traje de Grecia sí, sí, a Epicurios. Bienvenido, Epicurios. Oh, bueno. Hola. Bien, lo traje en castellano, Epicurio. Hermoso. Lo traje directo ayer. ¿Por qué? Porque quiero está acá de intercambio. Sí. Y yo quiero potenciar este, entonces compré una centralita telefónica. Entonces quiero que en el momento de la conversación el dueño del negocio escuche una música, que vea el no, que la música le venga bien, ¿no? Usted me lo deja en espera. Yo le pongo en la espera. Entonces, eso creo que va a potenciar. Está bien, porque eso es que está creciendo. Va a potenciar la llamada. Me pone contento como empleado de la... Vende centralitas ese. Yo le voy a dar una segunda oportunidad con la masoterapeuta de la semana pasada. Yo le agradezco tanto esta oportunidad. La masoterapeuta que usted llamó la semana pasada. Ah, pues sí, que dijo que la llame de vuelta. Que dijo que la llame de vuelta. Hoy es el día, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para canje, canje, canje, canje, canje, canje, canje, canje, canje. Lo tenemos que conseguir. Epicurios, atento. Atentus, atentureae, epicureae. ¿Cómo sonaría? Ya estamos llamando. 304. Sí. 88. Bien. ¿Cómo se llama? ¿Y qué? ¿Y cuándo sale la llamada? Está ocupado. Pero estás haciendo lío vos. Primero hay que marcar y después tenés que apretar. Ah, no. ¿Es la tercera vez que venís a esta oficina? Sí. Y pareciera mentira que no sabía. Pero estoy un poco nervioso porque... porque la sube se me descargó. No le quiero meter presión, pero tiene 5 minutos para que esta empresa siga funcionando el resto de la semana. Yo estoy llamando. Ya está llamando. Ahí le da. Hola. Ahí está sonando. Ahí está llamando. Era la oficina. Sí. Porque se... Cuaprieto. Acuérdese. Sí, sí, sí. Acuérdese. A ver. Ay, qué presión. Uno. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Tiene 4 minutos para enganchar a alguien. Sí, no sé cómo es que va a ser. Ready. Lo que sea. Meta cualquier teléfono, pero tenemos 4 minutos para meter un canje el resto de la semana. Ahí va. Mini flet. ¿Qué te traslada, no? Una, ¿qué? Mesa ratona. Y nada más. El fletero va mucho en el flete escuchando radio. Enrique, atendé que te estoy llamando de la radio. Dejen de ¿Hola? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por favor, con Enrique? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Enrique? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Prieto. Yo te estoy hablando de acá, de Radio Sur FM 88.3. La radio del barrio, ¿la conoces? No. Ah, bueno. ¿Todo bien vos? Sí. Me alegro tanto. Enrique, ¿sabes por qué te molesto? Acá tenemos la intención, nosotros, de publicitar tu empresa. Vos tenés una empresa de minifig. Ah, sí, pero yo manejo el vehículo. A ver qué te paso con la que es la titular. Pásamela, Enrique, te agradezco mucho. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué pasa? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Disculpe que la moleste. No es para venderle nada, no se me ponga hostil, quédese tranquila, que es todo lo contrario. Es para ofrecer la posibilidad de sacar su empresa en nuestra radio. ¿A cambio de qué? De nada, simplemente de que usted sintonice en este momento la radio. Ustedes tienen una empresa de miniflete, ¿verdad? Sí. Bueno, la idea es nuestra, le cuento de qué se trata. Nosotros hablamos de Radio Sur FM 88.3, mi nombre es Juan Prieto. Rima. Nosotros la idea es que usted sintonice nuestra radio y que ponga, durante la semana nuestra radio, para así darnos a conocer, y nosotros con ustedes, y dar a conocer el comercio de ustedes con el barrio completo. Mencionando que ustedes tienen una empresa de miniflete, dónde queda, cuáles son los teléfonos, los repartos que hacen de mini mudanzas, que ahora usted me va a explicar de qué se trata, porque la verdad es que me llama mucho la atención, independientemente de que quiero o no sintonizar, eso por favor cuéntemelo, transporte de mascotas y repartos, ¿no? Sí. Bueno, ahora yo te voy a pedir, vos, no hace falta que anotes nada, ¿tenés una radio a mano? En realidad sí tengo, pero no a mano ahora porque estoy ocupada, pero si me la dejas y me dejas un teléfono... No, es que no es un teléfono, yo lo que necesito es que me... No te escucho. ¿Ahora me escuchas mejor? Poco. Bueno, un poco mejor, a ver, me acerco un poco más al micrófono, ¿vos ahora me estás escuchando mejor? Sí, decime. Bueno, no, lo que yo necesito que me pidan acá en la radio es que me sintonices un segundito en la radio ahora en vivo para que veas también, para materializar todo esto y que veas que todo lo que te estamos diciendo es cierto y que esto no es una broma telefónica, ¿no? Básicamente, ¿cómo es tu nombre? No, decime vos cuál es la radio, yo la sintonizo y te llamo. Bueno, ¿cómo no? La radio es FM 88.3, la Radio Sur, ¿la ubicás? ¿Radio qué? Radio Sur. Dame un segundito que de paso te paso el prospecto y te lo digo todo. Dame un segundito, por favor, no me cortes. Prepárate las cosas, Yamila. Sí, hola. Dámelo rápido porque estoy ocupada. Dale, ¿cómo no? Detroit. FM 8... A ver, ahora dame un segundito. Va, ya está, ¿tenés para anotar? Sí. Dale, FM 88.3. Sí. Es FM, ojo, porque mucha gente se confunde con AM. Ya. Ah, bueno, dale, te paso también, ya que estamos en el número de la radio, dame un segundo que lo voy a anotar acá, por favor. Ya. ¿Estás anotando? Sí, dale, rápido, porque estoy ocupada. Sí, dale, el número entonces es 4912. Sí. No, para que no se entiende. ¿Anotaste 49? ¿4912? Sí. Sí, para que no entiendo, a ver. ¿1408? Ahora sí lo vi. ¿1408, lo tenés? Sí, vos no lo tenés, ¿cómo es que no lo tenés? Y porque yo la memoria no lo sé. Pero me podés sintonizar para que veas entonces, ¿viste? 491-21408, listo. Sí, ¿tenés radio? El nombre, sí, pero no, estoy ocupadísima, ya te tengo que dejar. ¿Ya me tenés que dejar? Sí. Bueno, está bien, ¿pero no tenés una radicita chiquitita para poner un minutito? No tengo. Ah, bueno, escúchame, y si no me encontrás por Twitter, @radio_sur. ¿Sí? Ok, ¿tu nombre? Juan Prieto. ¿Tu nombre? Juan, mi apellido es Prieto. Ok, listo. Déjame, más tarde o mañana me fijo y te aviso. Bueno, dale, si no te vamos a volver a llamar el viernes que viene. Dale. ¿El viernes que viene hasta ahora vos podés atender? Dale, no, los viernes estoy complicado, pero, otro pero, día. Pero el problema es ese día, no tenemos otro día. Bueno, si quiere ahí están. De 5 a 6 de la tarde, pero llamamos después a las 5 y media, hacete un huequito 5:40 más o menos el viernes que viene que te llamo de vuelta. Haceme esa ocho... antes de las 5 y media. Ah, ¿se puede? Sí. ¿Un especial? Dale. ¿Eh? Sí, dale, ¿cómo es tu nombre? Chau. Bueno, beso. 18 minutos, tenemos que entregar. Pero Hidalgo, hidalguía total, lo absoluta. Lo que chivé. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés, por venir. Y ya nos veremos entonces. Con telemarketing cierro ya esta oficina. No se puede seguir así. No se puede laburar. Adiós. En el 88.3 de tu dial, Radio Sur.